tal. Brindo por vos y por la grandeza de España. Que la democracia que hoy impera ya logre su máxima plenitud y que el progreso, la cultura y la paz sean un sol y que ilumine las vastas llanuras que en sueños recorrió el inmortal Hidalgo de la Mancha.